a alabar al Señor, a escuchar su palabra, a levantar el nombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el nombre más alto? El nombre de Jesús. Amén, el nombre de Jesús. Qué bueno que estés aquí en esta noche, qué buena iglesia, que podamos habernos juntados para reconocer ese nombre que es sobre todo nombre. Y ayer también nos juntamos, no adentro de este templo, ¿sí? Un grupo de, yo diría un centenar de personas, ¿sí? Porque entre niños, adolescentes, jóvenes, plateados, bueno, había todo, había un grupo bastante importante. Y en la semana, la gente, y lo hacemos o no lo hacemos, ¿sí? Porque parecía que iba a ser un picnic acuático. Miércoles y jueves parecía que la lluvia no paraba y me llamaban amigos, vamos. Vamos, tenemos que ir a ese picnic acuático y ayer el Señor nos regaló un día impresionante, precioso el día. A tal punto que casi nos tenían que echar del camping porque estaba lindo, entonces nosotros queríamos quedar un rato más y jugar un poco más, así que aprovechamos para matear un poco y conocernos un poco más. ¿Cuántos estuvieron en el picnic de ayer? Muy bien, mira, ¿y cuántos no fueron? Ahí está, mírenlo, no se lo pierdan la próxima vez. No se lo pierdan porque estuvo buenísimo. Algunos se mojaron un rato, otros pudieron comer algo rico con otros. Y otros jugamos al vóley. Sí, había un grupo, una selección que se armó, se llama los plateados, ¿sí? Gente joven, como dicen acá, si tenés entre 12 y 17 años, bueno, este era un equipo entre 40 y 60, estábamos ahí los que formamos ese hermoso grupo, esa selección. No, gracias, muchas gracias. Y disfrutamos un hermoso momento juntos al aire libre, ¿sí? Y como venimos anunciando, durante 2 domingos no vamos a tener culto a la mañana, ni el día 23 ni el día 30, ¿sí? Y el 23, como veníamos anunciando, vamos a salir todos a la calle. ¿A qué hora? A las 18 horas. ¿Sí? Si puedes estar un rato antes, mucho mejor. Y como venían diciendo, qué bueno que podamos traer 2, 3 pan dulce, ¿sí? Para compartir, porque van a venir los amigos del barrio. Ayer algunos del barrio vinieron y le dije, vamos a sacar la iglesia a tu casa. Porque claro, como cortamos acá, entonces le digo, vamos a sacar la iglesia, así que tu casa va a ser parte del templo la semana que viene. Así que vamos a traer algo rico para compartir con ellos, ¿sí? Y venimos compartiendo una serie de mensajes que tiene que ver con la verdadera Navidad. Y venimos hablando que Navidad no era Papá Noel ni Santa Claus, el pan dulce tampoco es la Navidad, hablamos de las confituras, tampoco lo es el viteltoné, la sidra y esas cosas que a veces pensamos en Navidad y nos vienen todos esos productos a la cabeza, ¿sí? Y la Navidad tiene que ver con esperanza, la Navidad tiene que ver con paz, la Navidad tiene que ver con amor y la Navidad tiene que ver con gozo. Y el título del mensaje de esta noche es este mismo, al mundo gozo. ¿Sí? Que Jesús haya venido, ¿sí?, en Navidad, un día, ¿sí?, en una ciudad llamada Belén, es porque quiso venir a traer a esta tierra gozo. El Señor vino a traer gozo a este mundo y, como les decía recién, veníamos hablando de estas características que tiene esta venida de Jesucristo aquí. Y tenemos que estar seguros, ¿sí?, de que Dios tiene todos estos regalos para nosotros en este tiempo. Siempre están disponibles para que usted disponga del gozo, del amor, de la esperanza y de la paz, ¿sí? No de los regalos que están abajo del arbolito, sino estos que nos promete el Señor. Y el Señor dice que en Él hay plenitud de gozo. ¿Saben lo que significa plenitud? Significa que uno está completo, ¿sí? ¿Cuánto hemos podido disfrutar esa plenitud con el Señor? Esa plenitud de gozo, que el mundo no lo puede dar. La semana pasada hablábamos de que hay una paz que el mundo da, pero Jesús dice, esta paz que yo les doy, el mundo no puede dar, porque es una paz completa, es una paz continua, es una paz para todos los días. Y este gozo del que vamos a hablar en esta noche también es para todos los días. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo se las doy. Y yo estoy con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta que se porten bien, ¿no? ¿Hasta cuándo es? Hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces pensamos, cuando hablamos de gozo o pensamos en felicidad, creemos que dependen de las circunstancias. Claro, cuando todo nos va bien, ¿cómo estamos? Con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Usted no ve a algunos hermanos que vienen y ya vienen con la sonrisa? Oh, esta semana le pagaron el aguinaldo. La persona viene contenta, ¿sí? Y después ve a algunos, o le puede pasar con algún familiar, cuando la persona está contenta, está feliz, y no te la ve con una sonrisa. Y cuando las cosas no andan tan bien, usted ya ve la cara del hermano, ve la cara del familiar, ve que está como arrastrando. Usted lo tiene que levantar ahí y dice, no, vamos, vamos para adelante. El Señor quiere darte gozo. Pero a veces entendemos que el gozo o esta felicidad es momentánea. Es como para cuando nos van las cosas bien, ¿sí? A veces pensamos que tener esta felicidad o esta alegría tiene que ver con alguna carrera, con algún logro. Logré un título y soy feliz. Oh, y lo muestro, ¿sí? Pero a veces dura esa felicidad lo que dura la foto, el momento, ¿sí? Algunos son felices por tener un buen matrimonio, ¿sí? El gozo para mí sería tener un buen matrimonio, tener una esposa y tener dos hijos, ¿sí? Algunos dicen, cuando yo me case, yo voy a ser completamente feliz. Y algunos que están casados acá dicen, está ese dicho, ¿no? Muchos quieren entrar y muchos quieren salir de ahí, sí, pero no es así. Cuando estamos en Cristo, se puede disfrutar un matrimonio exitoso y feliz y puede haber gozo. Pero no está en el matrimonio el verdadero gozo. Algunos dicen, si yo tuviera hijos, ¿no? Matrimonios que todavía no pueden tener hijos, si yo tuviera hijos, mi gozo sería completado, esa felicidad sería completa. Algunos hablan de rodearse de amigos. Si yo tuviera, los amigos que tengo no son tan buenos. Si yo tuviera mejores amigos, yo sería una persona feliz. Otros dicen, si yo tuviera mi propio auto o el sueño de la casa propia. Ay, cuando tenga mi casa. ¿Sí? Usted escucha a la persona, uy, algunos dicen cuando tenga novia, cuando tenga esposa, cuando tenga hijo. Otro dice, cuando tenga mi casa, yo voy a estar completamente feliz. Y yo les quiero decir algunas cosas a continuación. Pero algunos también, en esa independencia económica, de cuando tengo un buen trabajo, dicen, ya está, cuando tengo un buen trabajo y mi bolsillo esté lleno, voy a poder comprar todo lo que quiero, un auto, una casa, y voy a ser feliz. Y otros dicen, voy a ser feliz cuando tenga una iglesia, ¿sí? Y encontré la iglesia. Cuando llegan a la iglesia Heck, dicen, no busco más, no busco más, estoy completo. Pero otros están buscando, dice, cuando tenga una verdadera iglesia que predique la sana doctrina, yo voy a ser feliz. Pero la felicidad o el gozo que nos habla la palabra, o el gozo que Jesús nos da, no tiene que ver ni con la familia, ni con el dinero, ni con un buen trabajo, ni con una iglesia, ¿sí? Todas estas cosas están muy buenas y son dignas de admirar y de querer lograrlas, pero no nos dan el gozo, no es la base del gozo. Les quiero decir que hay muchas personas que tienen un matrimonio conformado y no son felices. Y usted debe conocer muchas personas que tienen un excelente trabajo, con una excelente remuneración, y las personas no son felices, ¿sí? Ni siquiera digo gozoso, digo esa felicidad momentánea. Tienen una necesidad interior muy grande. Hay algunos que vienen a la iglesia, todos los cultos, y quizás no tengan ese gozo que el Señor quiere regalarlo. ¿Saben por qué? Porque ese gozo depende únicamente de esa relación que tenemos con Cristo Jesús. Porque ese gozo depende del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ese gozo está relacionado con el fruto del Espíritu Santo, que viene a través de tener una relación íntima con el Señor y haberlo recibido en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Es una relación íntima con Jesús, con el Espíritu Santo. Y ahí mi carácter dice que el fruto del Espíritu es amor y... Y después sigue, paz. ¿Qué más? Dice felicidad, no dice gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Contra tales cosas no hay? No, pará, tenés demasiado gozo, ¿eh? A ver si te reís un poco menos. No, no hay ley, te podés reír todo lo que quieras, te podés disfrutar, podés estar... Hay gente que se molesta con eso, ¿sí? Este está siempre contento. Parece que nunca le pasa nada. Y cuando uno se entera de la persona que tiene un montón de problemas, pero el gozo del Señor está en la vida de ella. El gozo va más allá de las condiciones externas, ¿sí? Es mucho más que la felicidad. Es una felicidad extraordinaria, podríamos decir. Y la Biblia lo denomina o lo cataloga, como dije recién, como el fruto del Espíritu en nosotros, ¿sí? Y no es que se va. Un día está, el fruto del Espíritu está siempre en nuestra vida. ¿Amén? Y como siempre lo enseño en el discipulado, es el fruto, viene completo, ¿sí? Porque alguno dice, yo tengo un poco de naranja, un poco de mandarina, dice, tengo un poquito de fe, pero me falta gozo, ¿viste? Yo soy medio así. Entonces pareciera que fueran varias frutas, y no es así, viene completo y yo tengo que desarrollar por el obrar del Espíritu Santo en mi vida cada una de estas partes de este fruto. Amén. Dice la palabra que en el Señor hay plenitud de gozo. ¿Dónde está esto? Yo para que usted esta semana lo vuelva a leer en su casa. Salmos capítulo 16, versículo 11, nos dice lo siguiente. Usted abre su Biblia. En Salmos capítulo 16, versículo 11, dice así. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Lo decimos fuerte? ¿Hay? Con más ganas, no me le, porque no hay gozo, parece acá. ¿Hay? Amén, hay plenitud de gozo, ¿sí? Delicias a tu diestra, ¿para cuándo? ¿Para un rato? ¿Para siempre? Codía al de al lado, decirles para siempre. ¿Viste que le sacaste una sonrisa ahí? La quiero siempre, decirle, porque ese gozo que Dios te da es para siempre, no es para un ratito, no es para un momento. Ese gozo que Jesús vino a traer a Navidad es para siempre en nuestra vida. Y vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que nos hable y nos ministre con respecto a este gozo, ¿sí? Vamos a ver algunas realidades que nos permiten disfrutar de este gozo. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, donde hemos reconocido tu nombre, que eres Rey de Reyes, que eres poderoso, Señor, que puedes mover montes, que puedes hacer tantas cosas. Pero, Señor, nada de esto hubiera sido posible, Señor, sin ese sacrificio en la cruz, Señor. Y hemos creído, Señor, y tenemos fe, Señor, en ti, y que tú estás en nuestra vida y que tu Espíritu Santo está obrando a través del fruto del Espíritu. Y queremos, Señor, en esta noche seguir, Señor, metiéndonos, Señor, en tu palabra, Señor, que tu palabra pueda hablarnos, Señor, que tu palabra se pueda revelar a nuestras vidas, Señor, en esta noche. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a ver cuatro realidades por las cuales disfrutar este gozo, ¿sí? Vamos a leer una pequeña historia, ¿sí? Se encuentra en Lucas, que habla sobre el nacimiento de Jesús y el anuncio de la venida de Jesús. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos 2, 3 y 4 primero, y vamos a ahí sacar un punto, ¿sí? Que tiene que ver con el gozo de haber sido elegido. Tiene que haber gozo en mi vida de haber sido elegido. Y dice la palabra del Señor, iban todos para ser empadronados, ¿sí? Era como un censo, iban todos de distintas ciudades a empadronarse, a anotarse, se tenían que saber cuánta gente había en cada ciudad. Era un dictamen que había dado el emperador, todos deberían ir a anotarse. Y José y María en este párrafo no estaban exentos, sino que tenían que ir desde Galilea hacia Nazaret para anotarse. Cada uno tenía que ir ¿a dónde? A su propia ciudad. Así que si eras de Varela y estabas en Quilmes, estabas obligado a venir al municipio. Y dice, qué burocracia, ¿por qué no lo anotaban en Quilmes? No, tenías que venir al lugar de origen. Y dice así, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Si usted lo ve en un mapa, va a ver que parece que bajó, porque en realidad Galilea está acá y Nazaret está un poco más abajo. Pero como ellos lo veían, es como si estuvieran subiendo. Después búsquelo en su Biblia, ¿sí? Y si no, si tiene problemas con lo que digo, usted gire la Biblia así y se va a dar cuenta que subió, ¿sí? Pero si usted lo mira en el mapa, parece que Galilea siempre está arriba. Yo lo solucioné muy fácil. Giré la Biblia y dije, claro, subió hacia arriba, hacia Nazaret de Judea. ¿A la ciudad de quién? A la ciudad de David, como decíamos la semana pasada, el rey más importante de Israel. A una ciudad que me encanta el nombre de esta ciudad. No sé por qué, pero me gusta mucho el nombre de esta ciudad. Esta ciudad se llama Belén, ¿sí? Y algunas traducciones lo traducen como pequeña, ¿sí? Pero en realidad la mejor traducción es la casa del pan, ¿sí? Por cuanto era la casa, José era de la casa de la familia de David. Sí, vamos a ver. El gozo de haber sido elegido es el primer paso, la primera realidad. Tenés que estar gozoso porque Dios te eligió, ¿sí? La ciudad del pan. Miren este Dios grande. omnipotente, omnipresente. Eligió esa ciudad de Belén, podía haberse llamado de otra forma, podía haberse llamado la ciudad sobrenatural, podía haberse llamado la casa grande, podía haberse llamado la casa majestuosa. No, era la casa del pan. Podía haberse llamado la casa imponente, pero sencillamente esa ciudad de Belén se llamaba la casa del pan. Y el Señor eligió esa ciudad y dijo, ahí van a ser el Mesías. Ahí van a ser el Mesías prometido. Y allí eligió Jesús nacer. Y quizás hoy digas, yo me siento un poco como Belén, como esta ciudad de Belén. ¿Sí? Me siento que no soy tan importante como quizás lo serían otras ciudades. Quizás en esta noche digas, quizás no soy tan grande, ni tan majestuoso, ni me siento tan importante, o otros no me hacen sentir tan importante. Quizás me siento más, podría decir, más débil, o más pequeño, más insignificante. Quizás a mí nunca nadie me tiene en cuenta. Y yo quiero decirte en esta noche, alégrate, gozate, porque Dios te eligió. Así como sos, así como era Belén, una ciudad pequeña, que era la casa del pan, no era la ciudad, ¡wow! Hoy podríamos decir, ¿por qué no nació en París, en Nueva York, ciudades conocidas, en Roma, ciudades que nosotros podemos? No, decidió nacer en esa ciudad de Belén. Él eligió la ciudad de Belén para nacer y Él te eligió a vos. Así que gozate, animate, alegrate, que Dios quiere manifestarse en tu vida. Así de vuelta a codearlo de dedo y decirle, Él te eligió. Créele. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es el Belén? Es nuestra vida. Dios te eligió para manifestarse en tu vida, así como sos. Y alguno de acá puede decir, así como soy, Dios me va a elegir a mí con todos mis errores, con las macanas que me mando, que a veces doy 3 pasos para adelante y doy 2 pasos para atrás. Así Dios te eligió. Y no solamente que dice que eligió esa ciudad de Belén, sino que eligió un establo, ¿sí?, y un pesebre para que el Hijo de Dios naciera en aquel lugar. Y la palabra lo dice muy claramente, que Dios eligió lo débil, lo despreciado. Otra versión dice lo menospreciado del mundo, lo que el mundo no tiene en cuenta. ¿Saben para qué? Para que Dios sea glorificado. Eso debe darte gozo, ¿sí? Es el primer paso, la primera realidad. Dios te eligió y eso te tiene que dar gozo. Yo, ¿sí? A mí cuando se arma un equipo de fútbol y tienen 2 personas que elegir, y a mí no me gusta ser el último, ¿sí? Ahora soy el pastor, me eligen primero, pero antes no era así, no siempre fue así. Entonces están ahí eligiendo y uno se va poniendo como para adelante, a ver que me vean, y uno quiere ser el primero. Bueno, Dios te eligió a vos como el primero, ¿sí? Tenés que estar contento que Dios te eligió, ¿sí? Y eso de darte alegría. Mañana tenés que levantarte y ya no pasás por la puerta, como digo yo. Sí, Dios me eligió, Dios te eligió. Yo espero que el Espíritu Santo hoy te revele esta verdad, que Dios te eligió así como sos, ¿sí? Como eligió esa pequeña ciudad llamada Belén, la casa del pan, te eligió a vos con tu nombre, con tus características y se quiere manifestar en tu vida. ¡Amén! Esa es la primera realidad, que Dios te eligió. Un mensaje va a ser muy corto pero profundo, ¿sí? 4 pasos, 4 cosas, 4 realidades que quiero que salgas por esa puerta, muy bien, porque la abrieron de par en par, porque muchos vamos a salir tan gozosos acá que no vamos a poder salir de esa puerta. Muy bien, versículos 4, 5 y 6 dice, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él. Es decir, José y María ya estaban casados, la cual estaba encinta, ¿sí? Estaba próxima a tener al niño Jesús. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, ¿sí? Ya estaban ahí, estaban yendo a ser empadronados y nació nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y dice el segundo punto que en esta noche anoté aquí, es el gozo de su compañía continua. Dios te promete su compañía continua. Todos los días, no solamente que te eligió, sino que dijo, te voy a tomar de la mano y voy a caminar al lado tuyo. Eso ya te debe dar gozo. No es que dijo, te eligió y bueno, arreglate como puedas, sino que te eligió y dice que te va a acompañar. En primer lugar, espero para tu vida en estos días que sea un tiempo de alumbramiento, ¿sí? Que sea un tiempo de expectativas, días de gozo, días de entusiasmo, ¿sí? Próximos a la Navidad, que estemos con, alertas a lo que Dios está haciendo y que Jesús pueda nacer en tu corazón. Quizás hay alguno en esta noche que nunca le dio su vida a Jesús, ¿sí? Nunca hasta ahora ha escuchado de Dios y dice, qué bueno esto, cómo me gustaría ser como estas personas que vienen a la iglesia. Pero el Señor quiere un alumbramiento, quiere alumbrar tu corazón, quiere nacer en tu corazón. Jesús quiere en esta Navidad ocupar el centro de tu vida. Y si no le diste tu vida a Jesús, es una excelente oportunidad. Este es el día, dice, llegó el día del alumbramiento. Y hoy puede ser este día, esta semana, estos días puede ser el día donde ese alumbramiento llegue a tu corazón. Ese día de decisión y que la presencia de Dios pueda ser una realidad en tu vida. Porque cuando la presencia de Dios viene a tu vida, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Ni más ni menos. Hoy es día de rendir nuestra vida al Señor. Es un día donde, como decía ayer Luis en el mensaje que nos compartía, es el día de decirle al Señor, toma el timón de mi vida. Empezá a alumbrar mi vida, empezá a dirigirla, empezá a tomar las riendas, ¿sí? Llévame por esos lugares de bendición, llévame por lugares de pastos delicados y llévame a descansar. Dice el Salmo 23, que aunque ande en valles de sombra o, ¿qué va a hacer el Señor? Él estará con nosotros, ¿sí? No te deja, no te suelta. Es la forma de encontrar ese gozo en medio de la aflicción. En segundo lugar, hay algunos que ya conocemos al Señor en nuestra vida, pero parece que el gozo de la salvación, yo siempre lo digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y el gozo de Dios? Sí, parece que lo dejó en la casa. No, tráelo a la iglesia. ¿Cómo estás? ¿Está el gozo en tu vida? Sí, pero vos no sabés los problemas que tengo. El gozo no tiene que ver, como decíamos hace un rato, con los problemas que tengo. Yo conozco personas que cuando están en crisis no me puedo dar cuenta porque están con el gozo del Señor. Y tengo que tener una charla y tomar un mate para darme cuenta que tiene problemas de salud, que están en estas circunstancias. Usted habrá conocido o debe conocer muchas personas que estén en esa situación. Y yo te animo en estos días de Navidad que Jesús alumbre tu corazón, ¿sí? Que Jesús vuelva a reverdecer eso que se va secando. Que si tu relación con Dios empezó a tener como telaraña, si hace rato que no lees la Biblia, ¿dónde está? ¿Qué era eso? No, la Biblia que está ahí juntando polvo, soples y vuelvas a tener esa relación con Dios. Vuelvas a reconectarte con el Señor. Así que este mensaje de que Dios alumbre nuestro corazón, dice, un día vino Jesús, que Jesús vuelva a alumbrar tu corazón, tu interior, todo tu ser. Y no un poquito, ¿sí? Porque estamos a veces acostumbrados a que Dios nos toque un poquito. Venimos a la reunión, uy, qué y el resto de la semana, no un toque, no un poquito. Todos nuestros caminos, todas nuestras decisiones. A veces hacemos así, Señor Jesús, yo sé que me elegiste. Señor Jesús, yo sé que estás conmigo. Y vamos con el Señor Jesús y Señor Jesús, hasta acá, está bien. A partir de acá yo sigo solo. Entonces yo me independizo del Señor. Y después vamos viendo que esa persona va perdiendo el gozo. En nuestra vida vamos reconociendo que ese gozo se va debilitando. Pero no es porque Jesús nos abandona, es porque nosotros decidimos independizarnos del Señor. Amén. Todas nuestras decisiones. Que Jesús alumbre nuevamente nuestro corazón. Y dice versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién era este hijo primogénito? ¿Están seguros? Sí, Jesús. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El tercer punto es el gozo del señorío en nuestra vida, ¿sí? El gozo, no solamente que Él te elige, no solamente que Él te acompaña todos los días hasta el fin del mundo, sino que el gozo del Señorío en nuestra vida. Así que Dios sea el Señor de nuestra vida, que Dios dirija el timón de nuestra vida, hace que tengamos gozo en todas las cosas, en todos los aspectos de nuestra vida. Pero algo interesante dice este versículo 7. Venían caminando y había que ir a algún lugar porque tenían que nacer ese bebé y tenían que darle un cuidado. Y dice que fueron al mesón, golpearon y ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron? No hay lugar. Yo no puedo creer. Digo, qué triste lo que acabo de leer. Yo lo leía una y otra. Dice, no había lugar para ellos en el mesón. Era Jesucristo, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el mesonero no tenía lugar. Se perdió una oportunidad excelente de decir, salir en todos los diarios y decir, yo le abrí el mesón para que entre Jesús y toda su familia. Pero salió y le dijo, no hay lugar. Vaya por allá, capaz que hay un establo, pregunten en el otro mesón. Le cerró la puerta. Espero que en estos días de preparación de fiestas no estemos tan preocupados, ¿sí?, con las cosas que tenemos que hacer, ¿sí?, preparando el arbolito, los regalos, los invitados, o haciendo algunos arreglos, las compras, ¿sí?, la cocina, qué vamos a cocinar. Le demos tanto tiempo a eso que no le demos lugar en nuestra mente y en nuestro corazón a Jesús. Nuestras vidas en esta historia representan ese mesón, que a veces no le damos lugar al Señor. Tenemos tantas cosas en nuestra mente, tantas ocupaciones, y el Señor viene y quiere golpear, y mira, tengo tantas cosas y no tengo lugar para vos en mi vida. Qué oportunidad que se perdió este mesonero. No se dio cuenta quién iba a ser su huésped, no se dio cuenta que el dueño del universo estaba pidiendo permiso para entrar. Imagínense que siendo Dios, lo hubiera llevado a un palacio, lo hubiera llevado a cualquier otro lugar, pero Jesús dice que José y María golpearon la puerta del mesón y preguntaron si había lugar. Jesús sigue haciendo lo mismo hoy. No es que Jesús va a imponer, no es que Jesús viene y dice, dame tu vida, te elijo. Y no, Jesús te elige y golpea y te pregunta. Dice Apocalipsis, si alguno abre la puerta, ¿sí?, y lo deja entrar, Jesús se sienta a comer y a cenar con él. Sí, algunos dicen que eso es para los cristianos. Yo lo aplico a cualquiera en esta noche que conozca al Señor o no lo conozca. Jesús siempre está golpeando la puerta de nuestro corazón y quiere entrar. Y lo hizo hace 2000 años. María y José golpeando la puerta y este mesonero diciéndole, no tengo lugar. Espero que el Señor no te agarre esta semana y diga, quiero entrar. ¿Me das? Hace rato que no charlamos, hace rato que no tenemos ese tiempo juntos, ese devocional. Hace rato no me preguntás nada, hace rato que no hablamos, que no oigo tu voz. Se perdió una oportunidad única. El mesonero tenía ocupado el lugar y no pudo reconocer que era Jesús el que venía a golpearle. ¿Qué son las cosas que ocupan lugar en nuestro mesón? ¿Qué son las cosas que ocupan lugar en nuestra vida y cuando Jesús viene, nosotros cerramos la puerta, ¿sí? A veces el qué dirán. No, si yo empiezo a ir a la iglesia, ¿qué me van a decir? Hoy cómo me molesta esa frase, pero me dice evangelio, me van a pedir, ¿sí? Me van a pensar que soy evangelio y no, porque me empiezan a cargar. Entonces, ¿qué hago? No, esto no estoy dispuesto a pagar ese precio de que me digan algo. Entonces cierro la puerta de mi corazón. Y bueno, Jesús, hasta ahí nomás. Algunos no abren la puerta de su corazón porque están cansados de intentarlo. ¿Sí? Algunos que ya conocemos al Señor, dicen, lo intenté tantas veces, pero cada vez que le intenté abrir la puerta del corazón y estoy 2 o 3 días, 1 mes y después vuelvo a las mismas cosas que antes. Es tiempo de abrirle el corazón a Jesús, pero para que Él entre y se quede, ¿sí? Y no para que se quede un ratito, sino para que se quede siempre. La única manera de vencer los malos hábitos, los vicios, las cosas de nuestra vida, es darle lugar en nuestra vida, abrir la puerta del mesón y que Él entre. Y algunos dicen, no, voy a volver a caer. ¿Y qué hacen? No hay lugar para Jesús en el mesón. A veces no nos queremos dar una nueva oportunidad. Y en esta noche Dios te dice, abrí tu corazón, hay una nueva oportunidad para que podamos sentarnos y conversar y que llene y llenar tu vida de gozos. Algunos quizás no abren la puerta de su corazón porque están medio defraudados. Hay tantas veces nos han fallado algunas personas, incluso quizás algún líder o en alguna iglesia, y dicen, nadie me va a volver a lastimar. ¿Y qué hacen? Cierran su corazón. Y Jesús sigue golpeando diciendo, yo no te voy a fallar, yo te elijo y voy a estar con vos siempre. ¿Alguno lo ha fallado el Señor en esta? ¿Sacó la foto? Jesús nunca te falla, Jesús siempre está al lado nuestro. Y saben que a veces pareciera esto que no se puede reflejar en la práctica, pasa en la práctica, porque hay muchos que estamos estancados en el servicio al Señor. Decimos, no, yo le abro la puerta de mi corazón, pero a la hora de servir, uno va demostrando que el mesón está lleno. Yo hasta acá vengo, me congrego, oro, leo la Biblia, pero servir no, hasta ahí no, porque no quiero volver a ser lastimado, no quiero volver a ser defraudado. Y cierra la puerta de su corazón. Otros decimos, hay lugar, un poquito de lugar, hasta acá, hasta el umbral, y cerramos la puerta. Y otros decimos a Jesús, no hay lugar, porque entendemos lo que significa darle a Jesús su lugar, que es muy distinto darle a Jesús su lugar que darle a Jesús un lugar. ¿Eh? Parece un juego de palabras. No es lo mismo darle a Jesús su lugar en el mesón de mi vida que darle un lugar, ¿sí? Acá, puedes ir hasta acá. Yo siempre, me lo han escuchado montones de veces, que nuestra vida es como una casa, ¿no? Y hay varias habitaciones. Algunos le dicen, mira, yo te doy la cocina, pero el resto de la casa la manejo yo. Y darle su lugar al Señor es que Él sea el Señor de todas las áreas. Cuando es así, hay verdadera plenitud de gozo. ¿Qué significa que yo le dé a Jesús su lugar? Es que el Señor va a venir y me va a decir, necesito ir a todas las habitaciones. Tenés que perdonar, por ejemplo, tenés que perdonar. No, todas las habitaciones están llenas. A todos los que no perdoné, los tengo todos ahí en el mesón, bien acomodado. Y el Señor te dice, empezá a liberarlos, empezá a soltarlos. No, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y tengo mi corazón, está lleno. ¿Y de qué está lleno? De enojo, está lleno de rencor, está lleno de un montón de cosas. Y el Señor dice, vamos, liberalos. Pero cuando los liberás a ellos, en realidad te estás liberando vos y estás disfrutando de ese gozo que solamente Él te puede dar. Ah, usted no sabe cómo me lastimó esta persona, no sabe cómo me defraudó, no sabe lo que me hizo. Mejor los tengo acá bien encerrados en el mesón de mi corazón y el Señor no puede obrar. Amargura, resentimiento es lo que hay en ese mesón. Y el Señor dice, dame la llave, vamos a liberarlos a todos. Y el Señor quiere hacer esto en esta Navidad. ¿Saben? Más allá de que las personas sepan que tienen que perdonar o que esto les daría la verdadera libertad y el verdadero gozo, la verdadera paz, algunos se guardan las llaves, cierran, le dicen a Jesús, no hay lugar, y después vienen y te preguntan, ¿sabes que la verdad que no me siento tan bien? ¿Sabes que la verdad quisiera tener gozo? ¿La verdad quisiera tener paz? Y no puedo. Pero digo, y Jesús está golpeando y te está diciendo el secreto para que haya gozo y libertad. Abrí el mesón y libera tu vida. Y déjame ocupar mi lugar, no un lugar, mi lugar. Amén. Algunos quizás tienen el mesón, ¿sí?, con algunos pecados, algunos vicios, algunas cosas que todavía no están resueltos. ¿Y qué hacen? En vez de enfrentarlos, la culpa los hace encerrarse nuevamente. Y están con la culpa ahí en el mesón. Y Jesús quiere entrar y dice, yo quiero liberarte de la culpa. Yo no te traje a condenación, sino te traje a libertad. Y aún sabiéndolo, algunos las culpas hacen de que cierren la puerta. ¿Y qué dicen? ¿Para qué voy a intentarlos? Tantas veces lo intenté, no quiero ser hipócrita, así que cierro la puerta del mesón. Y le dicen a Jesús, no hay lugar, no hay lugar. Porque no quiero ser un hipócrita, no hay lugar. Y el Señor te dice, te llamo a libertad. Y otros nos sentimos como esa pequeña ciudad de Belén. Yo soy la casa del pan, no soy la gran ciudad. la verdad que Dios puede hacer algo conmigo. Y el Señor te dice esta noche, claro que puedo hacer, pero tenés que abrir la puerta del mesón. Algunos han tenido tantas malas experiencias que dicen, la verdad que yo no sé si Dios me puede utilizar a mí, así como estoy, así como soy, así como Él me creó. Y Dios dice, así como te creé, así como sos, te amo y te voy a utilizar. Yo no sé si alguna vez escuchaste a alguien, pero hay personas que dicen, ¿de verdad Dios puede amar a una persona tan mala como yo? Quizá amar a alguno otro como los que están aquí. A veces decimos, ¿cómo ama a este? ¿No? Pero digo, a veces decimos, a este lo puede, a este sí, pero yo, ese amor, yo quiero decirte en esta noche una verdad que está en toda la Escritura. Dios no te ama por lo que vos haces. No sos merecedor, ni vos, ni yo, ninguno de los que estamos aquí, merecedores del amor del Señor. Ninguno. Nadie está capacitado y nadie se puede ganar ese amor. Porque ese amor es un regalo. Y lo bueno que el regalo, vienen y te lo traen a tu casa. Porque es Jesús el que golpea la puerta del mesón y dice, déjame entrar. Y algunos, yo no sé cómo este mesonero hizo esto, dicen, no tengo lugar. Y yo quiero decirte, en esta Navidad, decirle a Jesús, el mesón está abierto. Entrá y acomodá todo lo que tengas que acomodar. Limpia todas las habitaciones, cambia lo que quieras cambiar, pon el mueble, porque a veces decimos, no, el mueble déjamelo ahí. No, el mueble hay que sacarlo. Deja que Dios haga todo lo que tenga que hacer en esta Navidad. Eso va a traer verdadera libertad, va a traer gozo y va a traer verdadera paz. Ese es el amor que encontramos en Jesús, esa es la verdadera plenitud. Así que el Señor te elige, el Señor te acompaña, el Señor golpea y quiere ser el Señor de tu vida. Y cuando vos le das la llave y todo, comenzás a disfrutar de ese gozo que solamente Él te puede dar. Pero hay algo más. El gozo, dice el pasaje, es la ausencia de temor. ¿Sí? Porque a veces estamos, ¿y será que es así? Y ahí se mezcla la fe, es la ausencia de temor. Leamos el pasaje y vamos terminando. Dice el versículo del 8 al 11, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es decir, que estos pastores estaban despiertos cuidando a todas las ovejas que estaban ahí. Ellos estaban ahí pendientes que no le pasara nada, que no viniera un lobo, no se abriera un león, o alguno que viniera a robarlo. Ellos estaban ahí cuidando. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Imagínense ustedes, en la mitad de la noche, todos cuidando, y se aparece un ángel del Señor. Yo salgo corriendo, ¿sí? Quedaron aterrados, ¿sí?, por lo que estaban viendo. Pero dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Así que más que asustados, estaban atónitos, ¿sí?, de ver la presencia del Señor en aquel lugar. Y tuvieron gran temor. Entre el cuiqui, quizás que les temblaran las piernas de todo lo que estaban viendo, el temor santo de estar delante de la gloria del Señor. Pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo? No temáis, ¿sí? Suena medio gallego, le digo. No tengan miedo, le dijo. No se preocupen, ¿sí? Es la presencia del Señor. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Tengo noticias que le va a traer gozo a su vida. No tengan miedo, que será no para unos pocos, no para ustedes los que están acá, los pastores y las ovejitas que están en este lugar, sino para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en esa ciudad llamada Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Esta noche que estamos compartiendo y estas noches que vamos a tener en Navidad son noches para no temer, ¿sí? No temer ni al futuro, no temer al presente y no temer al pasado. Es un tiempo para confiar. Es una noche, esta, la que estamos disfrutando hoy, una noche para renovar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Es una noche para encaminar nuestra senda, ¿sí? Si estábamos yendo por caminos que no eran correctos, es tiempo de volver hacia donde Dios nos quiere llevar. Es un tiempo de refrigerio, es un tiempo de gozo, es tiempo de arrepentirnos, de clavar rodillas y decirle, Señor, ayúdame, porque así como estoy, no estoy disfrutando mi vida cristiana. Así como estoy, no estoy disfrutando nada. Quiero que haya un cambio real y genuino. Es una noche de entrega. Esta noche es una noche de compromiso. El Espíritu Santo a través de esta palabra está golpeando tu corazón y dice, dame lugar en el mesón. Y vos podés tomar la decisión de decir no o decir sí. Toma el control. Es una noche de compromiso. Es una noche de renuncia. Tiene que ser una noche, tiene que ser un tiempo este que nos queda del 2018 para renunciar a aquellas cosas que nos debilitan, que nos traen tristeza, que no nos permiten avanzar y decir esto lo dejo atrás para arrancar un 2019 con todas las pilas, tomado del Señor, caminando con Él, seguro, sin temor, sin dudar. Renuncia, es una noche de decisión, es una noche también de confesar. No para unos pocos. No para algunos, no es que el Señor es selecto en esta noche, es para todos. Es un llamado para todos los que quieran confesar, para todos los que quieran renunciar, para todos los que quieran confiar en Él. Gozo para todos, porque dijo el ángel, no es para ustedes solo, es gozo para todo el pueblo, para vos, para mí. Hoy ha nacido el Salvador del mundo, Cristo el Señor. Y la pregunta que quiero hacerte antes de orar, ¿vas a abrir la puerta del mesón para que Él alumbre tu vida? ¿Que Él entre con su luz? ¿Que haya alumbramiento? ¿La vida de Cristo alumbre nuevamente en tu vida? ¿O vas a cerrar y vas a seguir con esos temores, esas cosas que no te permiten avanzar? Hacele caso al ángel que dijo, no teman, confíen, porque el Salvador está aquí. Y el pasaje sigue, y lo van a encontrar envuelto en pañales, vuelvan a releer la historia durante esta semana, es impresionante. El Dios de toda la creación se hizo un bebé, un niño, para venir un día a golpear la puerta de un mesón. Y hoy después de 2000 y pico de años sigue golpeando la puerta de los mesones, de todos los corazones, de todas las personas en este mundo. Y siempre la pregunta es una invitación, ¿sí? A entregarse, a rendir nuestras vidas delante de Él. Yo voy a orar en esta hora, ¿sí? Pero te quiero animar a que puedas tener este acto de fe y decir, Señor, yo quiero que alumbres mi corazón. Señor, yo quiero a partir de ahora dejar todas estas cosas, estos temores, estas cosas que me impiden avanzar, que me impiden crecer. Quizás hay alguna situación, algún pecado. No importa, el Señor quiere que esta sea una noche especial, que vos puedas confesar y decirle, Señor, te entrego mi vida. Agarro la llave de este mesón y te la entrego a vos. Y si tengo que liberar gente, porque tengo a gente ahí, como en vez de ser un mesón parece una cárcel, lo tengo todos encarcelados, gente que no perdoné, gente que le tengo enojo o tengo algunas cosas, es tiempo de darle al Señor, liberalos, ¿sí? Libera mi vida, libera mi mesón, libera mi corazón. Yo quiero orar en esta noche por tu vida, ¿sí? Y voy a invitar a que todos podamos cerrar nuestros ojos, ¿sí? Sea un tiempo especial. Y que el Espíritu Santo vuelva a traer la voz de los ángeles diciendo, no teman, confíen. La presencia de Dios está acá, la gloria de Dios está acá. Y que ese temor que hubo en estos pastores deslumbrados, atónitos, porque la presencia de Dios hacía una vez más una invitación. Vengo a darle buenas de gran gozo. Vengo a darle noticias para que estén alegres, para que estén felices. No para un momento. El Salvador está golpeando el corazón de cada uno de nosotros. Papá, en esta noche te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable. Señor, te pido que sigas golpeando, Señor, como lo hiciste hace 2000 años, Señor, la puerta de cada corazón en esta noche. Señor, queremos abandonar el orgullo, queremos abandonar, Señor, el temor, el pasado, temor a lo que viene, temor al presente. Señor, queremos abandonar el temor al qué dirán. Temor a si cambiamos nuestro estilo de vida, a cómo nos señalen, a cómo nos hablen. Señor, queremos en este 2018 dejar todas las cosas atrás y vivir y empezar a comenzar a vivir un 2019, Señor, en victoria. Señor, como dice tu palabra, siendo guiados de triunfo en triunfo, Señor. Queremos estos cambios, Señor, pero queremos tomar una decisión en esta noche. Espíritu Santo, Señor, yo sé que algunos, Señor, les has hablado, Señor, en esta noche, en cosas particulares que deben abandonar, que tienen que perdonar, que tienen que restaurar. Quizás a otros, Señor, están nuevamente, Señor, quizás con expectativas que habían perdido, con sueños, Señor, que no lo habían dejado abandonado. Señor, algunos quizás sin ganas de servir, ni de venir a la iglesia, ni de leer tu palabra, ni de orar. Pero, Señor, hoy vos renovás el gozo en sus vidas. Señor, tienen que tomar esta decisión, decirte en esta noche, queremos darte lugar en nuestro mesón. Yo te animo, mientras seguís con tus ojos cerrados, que levantes tu mano y le digas al Señor, Señor, abro las puertas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi vida, mi corazón, lo abro completamente a ti para que vos sanes, restaures. Decido en esta noche soltar a aquellos que tenían cerrado, porque no me traen felicidad, todo lo contrario, me traen enojo, amargura, tristeza. Señor, quiero a partir de hoy caminar cada día tomado de tu mano. Señor, bendecí a aquellos que han levantado, Señor, tu mano. Señor, en esa señal te están diciendo, te entrego las llaves del mesón. No te voy a dar un lugar, Señor, te voy a dar tu lugar, Señor. Te voy a dar tu lugar, Señor, en mi vida. El que corresponde, el del señorío. Que tomes control, Señor, de cada cosa que hablo, de cada cosa que escucho, de cada cosa, Señor, cómo me muevo, cómo ando, cómo miro. Señor, que vas a tener control de mis conversaciones, de mis acciones. Señor, te entrego la llave, Señor, de todo el mesón. Hacé como tú quieras, Señor. Porque sé que si mi vida está guardada en ti, hay plenitud de gozo. Papá, bendecí a cada uno en esta noche. Y si alguno en esta noche no levantó su mano, pero en su corazón, Señor, ha decidido, aún con los temores, aún con los miedos que puedan llegar a tener, hoy deciden, Señor, quizás sin levantar su mano, darte un lugar, Señor, tu lugar en sus vidas. Bendecilo, Señor, también en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que salimos bendecidos, Señor, y que en este renovar, Señor, que vas a hacer en este 2018, vamos a tener un 2019 de victoria en victoria. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos. Amén. Y amén. Y si lo crees, decí amén. Si lo crees, decí amén. Si lo crees, decí amén. Le damos un aplauso al Señor. Hay gozo en el Señor.